Estás en Cíclope Radio. Un hurra por la paternidad, el pater nuestro. Como pueden escuchar, hay varias palmas en el estudio. Ya muchas. Se van a enterar de qué se trata. Porque como siempre, ya es usual en nuestro programa, tenemos invitados, gente divina que viene a visitarnos acá a la Feria Fantasma. Y hablamos del señor Cristian. Preséntese, por favor, nombre y apellido. Bueno, buenas noches, chicos. Muchas gracias por la invitación. Como bien dijiste, Cristian es mi primera gracia y la segunda es Estrella. También conocido como el gato de Quilmes en los 90s. Ahora me acuerdo del pseudónimo del gato. Me acuerdo de muchos comentarios. Porque bueno, tenemos una historia en común de encuentros en los 90 que ya vamos a ir hablando en el programa. Pero bueno, seguí. ¿A qué venís a visitarnos a nosotros los miembros de la tría de la feria? Correcto. Bueno, hace unas semanas estaba escuchando el Cíclope Radio, también un poco despuntando el vicio como colega, porque llevo adelante una pequeña radio independiente que se llama radiorueda.com.ar. Y bueno, estaba escuchando que comentaban sobre algunas revistas, en particular La Maldita, que era generada por un núcleo de amigotes entre los cuales me ubicaba, ¿no? La Maldita, Newton Las Pelotas, que era otra publicación del grupo, y Petronilo, El Infame Muñeco de Papel, que era mi publicación en esos 90, 95 hasta el 99, pongamos, ¿no? 98, 99. Y bueno, fue muy grato escuchar que un material filoso, ácido, que ya en su momento, cuando había sido editado, no albergaba demasiadas expectativas en cuanto a masividad, digamos, ¿no? Por los temas que trata, no sé, literatura maldita, drogas, un montón de cosas que... Sí, una de las revistas que a mí preferentemente tenía muchas ganas de comentar, porque digamos que era una de las mejorcitas de esa época, sobre todo en edición y en presentación, y en los temas que nosotros vinculamos como una vertiente de las cerdos y peces en su momento, y lo relacionamos, y cosa que nos quedó mucho a la duda de si había salido a partir de algo que tenía que ver con Sims, con Enrique Sims o con algún taller. Yo no estaba muy seguro. A mí me parecía que había escuchado que la revista se había formado, había salido de sus integrantes de alguna formación con este señor. Mirá, yo te puedo contar cómo conocí a los chicos de La Maldita. Veníamos haciendo la revista Petronilo, que era un fanzine que primero se inició con 4 páginas fotoduplicadas y un cassette TDK grabado en el mini componente de mi hermana, que se lo habían regalado para los 15 y que le duró hasta los 16 porque se lo destruí a fuerza de copiar cintas, haciendo mucha edición con la pausa y el play, tratando de juntar y hilvanar frases, una edición sonora que vestía al cassette entre los temas de los grupos que participaban, ¿no? Con fragmentos de reportajes, así íbamos. En esos primeros números salió gente como Reincidentes, Uno por Uno, Rayos Catriel, en el número 2 lo tuvimos a Pablo Kranz, Menos que Cero, bueno, grupos que fueron emergentes y que... Una condición clave para que aparecieran en la revista era que en ese momento no tuvieran nada grabado, ningún CD editado, en lo posible ningún cassette. ¿Qué idea fenomenal esta de editar en cassette a las bandas emergentes y distribuirlas en revistas? Y eso también llegaba directamente a los pibes que estaban en la misma sintonía, ¿no? Me imagino. Era... Que circulaba por reductos como el Parque Rivadavia... Realmente yo les agradezco la invitación porque es muy lindo recordar esos momentos. Si uno piensa en lo que es hoy vivir con la música, ir a ver bandas y cómo tenemos la información, quizás para un chico de, no sé, 15, 25 años, imaginarse lo que hacíamos nosotros a esa edad en los 90s para tener acceso a música que no era la que sonaba en las radios y mucho menos porque internet no existía. De hecho, los primeros correos electrónicos los usábamos con un cuidado tremendo, ¿no? Y tardaba un montón en mandar muy poco texto. Claro, ese es uno de los puntos clave, digamos, la no existencia de internet y la existencia de internet ahora. Sí, el circuito era mayor. Y a medida que pasa el tiempo es cada vez más difícil imaginarse qué pasaba antes. Nosotros gastábamos zapatillas. Yo creo que esa era la clave. Estábamos en la calle. Estábamos e íbamos al Rojas, al Ciclo Molotov, íbamos a la vuelta, que hoy hablábamos un poquito de la pizzería La Aceituna Psicodélica, que era como un espacio que abrimos a fuerza de insistirle al dueño que nos dejara pintar el logo en la en el vidrio, y ahí pusimos una aceituna con afro y unos lentes, y todos los martes a hacer como un lado B de lo que era el Molotov, con quienes éramos amigos. De hecho, Petronilo creció un poco porque Fabián Jara y Cristian Kennedy, que eran los que llevaban adelante el ciclo, me permitían ponerme ahí con en un primer momento un fanzine, como les decía, fotoduplicado, y después con el tiempo se fue sumando gente, ¿no? Y de hecho hubo un momento en el que Pablo Kranz me lleva a la redacción de La Maldita. De ahí es donde llegamos a lo que habíamos empezado, que exacto, es justamente lo que nos trae a Cristian al programa, que no es el único invitado. No es el único invitado, así que vamos a presentar al otro invitado que lo estamos manteniendo en las sombras solamente para generar expectativa. Que bueno, es poeta mexicano. Jere, por favor. Poeta mexicano presentado, que tengo el honor de recibir en mi humilde hogar. Inti, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Viene al Festival de Rosario, segunda vez que viene a leer poesía a Buenos Aires. ¿Cómo te trata la ciudad? ¿Estás contento? Súper bien, pero con mucho frío para hacer primavera. Sí, es verdad. Estábamos hablando justamente de eso en la calle, quejándonos, diciendo que esta primavera, la verdad que es una mierda. Yo creo que igual en México deben estar mal acostumbrados, ¿no? Porque salen de allá y se vienen a un país un poquito más al sur y obviamente... Bueno, Inti García Santamaría es nuestro poeta invitado de hoy. Como ya es usual en la radio, estamos siempre apoyando... Eso fue un sonido de tumba. Siempre apoyando a los poetas, a las bandas emergentes y a todo lo que a nosotros nos representó el under, que es una palabra que quizás bastante trillada. Y que hoy me va a traer muchos recuerdos en relación a los fanzines o al mundo de los fanzines, porque también traje lo mío, quiero decir. Se te ve ahí armado hasta los fanzines dientes. Que tenemos una pequeña montaña de publicaciones acá. Que bueno, y ahí vamos a contar cuál fue la relación que tengo con Cristian en esa escena, en la escena del fanzine de los 90. Que tiene que ver con la música, que tiene que ver con un montón de cosas y de un montón de secuencias que podemos traer a la memoria. Me llama la atención que ambos se conocen, se me hace como esos capítulos de Los Simpson donde pasaron por el mismo lugar y les pasaron las mismas cosas, pero no se llegaron a conocer, o capaz que sí, o no, pero lo recuerdo. No, pero hemos estado en muchos lugares, en el mismo lugar, charlando seguramente un montón de cosas, porque tiene a mí muchos amigos en común. Sí, yo tu rostro, Conde, lo tengo y es imborrable. Me acordé enseguida que imborrarle los rasgos de sirio-libanés. Tenía más pelo, eso sí. Y bueno, en los 90 uno se movía mucho, había mucha movida. Y eran incontables las ferias y los reductos donde se podían acceder a estos espacios. Y la cantidad de material y de fanzines que circulaban, mucho más que lo que es ahora. Obviamente la tecnología ha cambiado muchísimo en ese aspecto. Porque, bueno, justamente cuando hablamos de fanzine, hablamos de también en cómo se hace un fanzine, qué material. Hablamos de artesanía, bueno, de artesanía, me de parece. Nada. ¿No? Sí, hablamos totalmente de artesanía. Tenemos algunos formatos, ejemplos, ¿no? Formatos físicos. Diferentes formatos físicos. Creatividad. Diferentes tipos de tiradas, siempre autogestivas, orientadas también dentro de una cultura, de una subcultura muy interesante que no viene también de otros países, quizás de otros fanzines. Y que en todo el mundo siempre vos podés encontrar un reducto, que yo sepa, con el intercambio que hacían en los 90, sobre todo por correo. Claro. Cosa que hoy día es casi una... Es como ir a la biblioteca, ¿no? Sí. Enviar un correo, ¿no? Una carta. Pero bueno, no quiero hablar de cosas para sentirme viejo, sino que, bueno, vamos a seguir con el programa, porque tenemos más. Vamos a terminar de presentar el programa. Tenemos, como siempre, cine, y tenemos un gran productor y operador que le damos de llamar el Monje. ¿Cómo está, Monje? Hola, ¿qué tal? La gente lo quiere escuchar. Queríamos escuchar esa voz tan tan profunda, tan provocadora. Bueno, gracias. ¿Vio la película que vamos a comentar hoy? No. No la vi. No la vi. Pero leyó el libro, lo estaba preparando. Vi la remake, leí el libro hace poco, pero sabe que no me emocionó demasiado, debo confesar. ¿El libro? El libro no me emocionó demasiado. He marcado algunas partes que podría llegar a leer, si ustedes desean. Uh-huh. Y bueno, pero estoy seguro de que la película es excelente, a pesar de no haberla visto. Tiene muchas cosas buenas, es un poco... Pero un segundo, vamos a contarle de qué película se trata, porque hasta este momento, según salvo que la gente haya visto el post, uh-huh. O en este momento lo esté viendo, nos esté escuchando, bueno, estamos hablando de La Máquina del Tiempo. La Máquina del Tiempo, de George Pal, año 1960, primeros años del cine a color, que empezaba en los fines de los 50. Ese color saturado, chillón. De esos años que a veces enganchás por TCM, ¿viste? Y aparte es una de las películas de Sábado Superacción que siempre queremos comentar, ¿no? Porque esta sección también se puede titular de esa manera. Nuestras películas de los Sábados de Superacción. Sábados de Superacción. Porque yo esta película la he visto varias veces y recuerdo haberla visto siempre un sábado a la tarde. Encontré un blog en internet de un muchacho ya mayor que comentaba fanatizado cómo a los 7 u 8 años había cortado con el aburrimiento de los domingos o de los sábados, bueno, del fin de semana en la casa de su abuela, gracias a que encontró esta película en la tele. Una película muy entretenida, basada en la novela de Wells. De esas que se te pasan así, en un chasquido, se te pasó la película porque realmente es muy llevadera. Y a mi gusto, lo que iba a decir, un poco demasiado yankee, me parece. Y es totalmente ya, que aparte es una producción, una gran producción, porque son de esas películas, como decíamos el otro día con El Regreso de Dr. Peeps o como la primera, dije la segunda. El Maléfico. El Abominable. El Abominable. Dr. Peeps. Me había olvidado el adjetivo. El Abominable de Dr. Peeps también fue una gran producción, al igual que La Mosca. Eran de esas películas cabeceras, digamos que. Pero no bajaban tanta línea, me parece, en cuanto a las cuestiones del heroísmo y de las relaciones de pareja, como pasa acá, donde, bueno, esto no hace falta que no le estamos quemando la película a nadie. Hay un héroe y hay una belleza que se enamora perdidamente de él. Sí, sí, es un héroe que viaja en el tiempo, es un científico. Tiene un tono serio. El principio no es, cuando él aparece en la habitación, en la primera escena, la actuación es pésima. Pero después empieza a mejorar la actuación. Es un actor, aparte... Es conocido. No he chequeado en qué otras películas, pero creo que la he visto en varias películas de este estilo, así. De esas grandes películas de la Hammer o las películas de ciencia ficción de los 60. Pero bueno, ya vamos a hablar de la película. También tenemos cómics. Si llegamos a este programa, vamos a hablar del Caballero Luna. Un personaje de la Marvel que hace poco estuvo uno de sus principales dibujantes, Bill Sienkiewicz, que se negó a firmarme un ejemplar, y yo acá por este medio, seguramente no me está escuchando, pero igual lo quiero mandar dígalo. ¿Qué? Bueno, no, está bien. Bueno, acaba de ser padre, se le perdona todo está perfecto, hay que descargarse. ¿Dónde sino acá? Cuando me defraudó. Ahora voy a colorear encima de todos sus dibujos. ¿Sabe que parecía? Se los voy a dar a mi hija para que los rompa. Parecía una estrella de rock la forma en que ingresó en la sala de conferencias. Yo para desagraviarlo un poco, debo decir que la charla estuvo muy buena. Coordinada por el gran sabe que no se enoje, los nombres el gran Andrés Accorsi. Sí. Fue muy interesante, recorrió toda su historia con el dibujo, con la pintura, y la verdad era un tipo que aparentemente parecía afable, buena onda, pero bueno, ese día no quiso firmar. Y cuente un poco, ya que este fin de semana estuvo dando vueltas por ahí en Tecnópolis. Cuente un poco comiqueando, cómo fue eso, ¿no? La verdad que estuvo, fue muy lindo. He tenido oportunidad de ir el día domingo. Hubo una exposición muy interesante. Había un dibujante holandés, algo muy relacionado con el diseño gráfico. Bueno, había obras de Hernán Siriani, etcétera, etcétera. Sabe que me he olvidado de traer el programa. ¿Estaban nuestros queridos oyentes Polaco y Diego participando? Estaba el Polaco. El Polaco que dio un taller para niños de historieta, junto con otro amigo dibujante, Gastón Souto y Martín Santos, otros dibujantes de la Lule, justamente. Estuvo un conocido mío de Chile, Carlos Reyes, que también estuvo participando en Quiltraza, un dibujante muy grosso, que allá es grosso y ya ha venido varias veces para estos tipos de congresos. Pero bueno, la verdad que yo me lo perdí. Por suerte tuvimos un corresponsal que hubo una marcha de zombies. Una marcha de zombies. Fue algo muy tétrico, muy espantoso que ocurrió en el lugar. Había un señor disfrazado de zombie, extremadamente realista, que uno realmente, yo pensaba que lo habían lastimado, que se había cortado la cabeza, pero no, era maquillaje. Fue algo muy pintoresco, muy... ¿Había un Galactus como esa vez que vimos disfrazado? No había muchos disfraces. Había un no. Thundercat disfrazado, un He-Man. Había cosplays. No. La ya le digo, de siempre. Lo único que había fue esta marcha, desfile de zombies, muy sorprendente, llamativo. Y bueno, y la clásica feria de puestos, de librerías, de editoriales, que la verdad estuvo muy muy bien armado. Y se trajo algo, ¿no? Se llevó un billete, ¿no? No sé, he comprado muy poco, debo confesar, pero porque ya me había gastado todo en Rosario, ¿vio? No. Así que, pero no, he comprado algunas cosas, muy poco. Perdón que lo interrumpa, hablando de zombies, no sé si se enteraron de la marcha de los pro-zombies. Pro-ombis. Los zombies del pro. No. Una bandada de zombies vestidos con cintas amarillas del pro y con banderines. Pero aparte de inútiles zombies. Con banderines del pro en la cabeza salieron a manifestar por la ciudad como los ciudadanos, como representando un poco a los ciudadanos que votan al pro. Y estuvieron atacando el abasto, fueron echados del abasto y estuvieron atacando el SubTV también. ¿Pero protestaban o...? Decían en lenguaje zombie cosas como... ¡Enrejen las plazas! ¿Sí? ¡Queremos propiedad privada para todos! No, me puedo creer. Una manifestación... ¡Y rompeso! Bueno, muy linda que pueden ver por YouTube, está ahí subida. Bien, bueno... Lo que es el tiempo libre. Lo que es el tiempo libre... Yo la verdad que no me había percatado, estoy muy muy ocupado estos días, pero pude volver, por suerte, al programa. Y bueno, también tenemos música y ahora vamos con un tema, Monje, para poder poder mojar nuestros labios. Pero, ¡ay, bye! ¡Oki toki toki! ¡Hey, girl! ¡Oki toki toki! Duck! Radio. Bueno, escuchábamos Boom Boom Kid, un tema que le encanta a mi hija y baila alocada cada vez que lo escucha. Bien, viajamos a los 90, ya que estamos con el tema del viaje en el tiempo. Viajamos a los 90, me va creciendo el pelo. Un lugar al que nos gusta. Me va bajando la panza. Viajar particularmente, ¿no? Estoy yendo al jardín. Nirvana, que Nirvana es lo que más todo el mundo escuchaba. Bueno, también escuchaban Guns N' Roses, ojo, en los 90 no todo era lindo. Pero te digo, pasaban mezclas raras, se andaba en skate y se escuchaba Guns N' Roses. Había Ramones Rolingas, o Ramón Rolingas, o algo así, que era la mayoría de mis amigos. Yo era ramonero y andaba en skate un poco al principio, era muy pendejo. Y después me metí, obviamente, en la movida punk, los reductos, bandas nacionales. Como la que escuchábamos, la banda de Necro. Necro, otro personaje también de ese mundo, con sus fanzines y con toda su música. Y eso que justamente hablábamos, que cómo surge un fanzine, puede surgir de diferentes lugares. La música es uno de los lugares que uno puede reconocer al fanzine como propio lugar. Que parte de los fanzines, de las bandas que sacaban sus propias publicaciones, que promocionaban otras bandas, sí, sobre todo en las diferentes escenas de Estados Unidos, de punk o del hardcore, o incluso en Inglaterra. Los recitales, y los bares como punto de encuentro y de distribución también. Sí. Ahí también la música se encontraba y era el momento clave para distribuir esas cosas que se hacían. Era parte también de casi una ideología, diría yo, incluso de autogestión, el hazlo tú mismo, que viene mucho de la música, está muy arraigada la música, por lo menos en su origen. Pero bueno, obviamente después uno va encontrando diferentes ramificaciones de el fanzine como como medio o formato. Podemos encontrar cosas netamente artísticas, contraculturales, de música o una mezcla de todo. Uh-huh. O cosas más que bisagras. Bisagras, que no sé por qué me cosas bisagras. Un buen nombre para un fanzine. Un antes y un después. Bisagras. Las bisagras. En mi caso, digamos, cómo llegué al fanzine, iba a un colegio secundario técnico, todos varones. Y la música para mí fue la manera de zafar de la monotonía. Yo hacía doble escolaridad. Entraba a las 7:30 de la mañana, me iba a las 6 de la tarde. Y durante 6 años fue así. Yo también estuve en un técnico. Los 3 primeros años de mi secundario fueron en el Estera Maris. Mira. Me acuerdo que era doble escolaridad porque a la tarde estaban los talleres. Taller de ajuste, claro. Electrónico. Claro. Sabés que eran matadores, estabas con el mameluco. Pero aprendían buenas cosas, por lo menos. Mirá, yo creo que el pensamiento técnico, en mi caso, fue útil para todo lo que vino después. Incluso cuando tomé la decisión de dedicarme a hacer la revista, me puse a diseñarla en un momento. Ese era un trabajo compartido con un compañero del secundario, justamente, que era de otra división más grande. Y en un momento, bueno, trabajaba y me compré una primera computadora. Y cuando empecé la facultad, empecé a estudiar imagen y sonido, hice el ciclo básico. Y en paralelo estaba yendo mucho a recitales. Los primeros que te puedo decir, de ir a ver a la Polla Records, de ir a ver a Living Color, a Anthrax, a Los Peppers, a Simply Red, cosas muy mezcladas y rarísimas. Ir a ver a Simply Red con una remera de Danzig, por ejemplo, con entradas que me había ganado en la radio, la Rock and Pop. Y la música fue una llave perfecta porque iba a la escuela y llevaba un listado de los cassettes que tenía. Y terminaba haciendo canje con todo el mundo. Encima era un colegio medio militar y incluso ablandé hasta los preceptores. Entonces yo pensé que me iban a retar cuando me llamaban y era para pedirme si tenía tal cassette o tal otro. Lo cual me estimuló un montón. Terminé el secundario y empecé la UBA, el ciclo básico. Y en un momento me di cuenta que quería demasiado más que estudiar y viajar tanto, dedicarme al rock, a la música. No podía creer que existieran bandas como Reincidentes, me iba a verlos desde Quilmes, que era donde vivía en ese momento, hasta San Miguel. Y esa prepotencia de querer conocer me llevó a tomar confianza y en un momento de decir, bueno, me pongo yo a diseñar la revista. En otro momento vendí una computadora que tenía para poder sacar la revista a la imprenta, uh-huh, en el número 2, que ya venía con 2 cassettes. Estamos hablando de la Petronilo, ¿no? De la Petronilo, que digamos, este segundo número data del año 96, el primero del 95. Un poco la onda era más que nada la gestación, porque después los números salían casi con un año de diferencia. Eran realmente ediciones donde había que poner a mucha gente de acuerdo, pero Hubo un número que fue clave, que es por el cual es recordada la revista, quizás más que por otras cosas, que fue el número 2,5, que es un número intermedio, porque de hecho no pensábamos hacerlo, fruto de mi propio fanatismo y devoción por grupos como Pixies y Sonic Youth, que a mí me habían literalmente desarrajado el marote y que me habían llevado a empezar a tocar en el secundario, empezar primero un poco con una batería que me había armado, después un bajo, después una guitarra, pero siempre, digamos, flasheadísimo por cómo ellos armaban las estructuras de las canciones, dije, bueno, esto también se puede hacer, y me puse a hacerlo. Uh-huh. Y en un momento quise grabar unos temas para mandárselos, y la realidad es que estaba en contacto con muchos grupos y también mucho periodismo, porque había muchos periodistas que también tocaban o que estaban mucho más cerca de lo que pasaba, que quizás hoy eso es un poco más difícil de conseguir, aunque hay muchos periodistas que sí salen y van a ver conciertos. En ese momento era más una norma, me parece. Y salió el número 2,5 con 45 grupos de Buenos Aires, La Plata y Rosario, que grabaron en tres cassettes temas de Pixies y Sonic Youth. Incluso reversionando, haciendo versiones rarísimas, tipo Chacarera. Me acuerdo de ese homenaje, sí. Bueno, justo también le comentaba que en estas cosas de la vida, tanto Cristian como yo estuvimos circulando por ese ámbito de los fanzines y leyendo de todo un poco de acá, que nos iban llegando, intercambiando, porque también tenía esa idea, ¿no? De que, por lo menos en mis inicios del fanzine, era bastante autogestivo, incluso casi a veces lo hacía yo solo, lo armaba yo solo, y a veces la gente me tiraba textos y yo los armaba como quería, y fue también una necesidad como propia, ¿no? Qué bueno. Y que me hacía conocer otra gente, por supuesto, y entre ellos Rodrigo Córdoba, que fue uno de los integrantes de Seremos Destruidos, que era un grupo musical que a su vez tenía un fanzine, del cual yo participaba en algunos números. Y estábamos siempre juntos, aparte un tiempo viví con él en su casa, ahí en Chacarita. Y entre su biblioteca y la mía había un montón de cosas, entre ellas el Pendrolino, que él era, digamos, fiel a la revista, la conocía, y en ese momento obviamente nos hemos encontrado en un montón de lugares con esa gente. Para el número 3, Gonzalo Tiró Loco hizo unos dibujos. Había una sección que se llamaba Demoledor, que encontramos una forma muy interesante de fusionar el cómic con la crítica de producciones nuevas, pudiendo ser realmente muy filosos y muy guachos, pero sin hacernos cargo. Y la forma era que Gonzalo hacía los dibujos. Tiró loco. Que unos dibujos alucinantes, que eran dos personajes, que eran Federico y Federico, que eran los que escribían los comentarios, que en la realidad se llaman Federicos, y un gato. Esos tres personajes hacían la crítica de los discos y a veces no se ponían de acuerdo por lo que le había parecido a uno o al otro. Bueno, realmente eso fue una de las cosas lindas que tuvo, como decís, Conde, de conocer gente con la revista y vincularla a la gestación, ¿no? A la Totalmente. Creación. Sí, a la distribución, incluso al intercambio. Incluso acá en la mano tengo un pequeño cómic de Gonzalo, del tío Chirola, que es uno de sus personajes clásicos de este fanzine, un personaje siniestro. Y muy, sus intereses eran bastante zarpadas, digamos, bastante crudas, un estilo crudo. Era un maestro también, es un maestro con el grabado, ¿sí? Y hacía de todo un poco, aparte de estar en este grupo musical, porque también eran músicos. Rodrigo Córdoba es también estudiante, licenciado en arte, estudiante de la Correón, también gran dibujante, pintor. Y bueno, todos hacíamos de todo un poco. Yo básicamente lo que hacía era escribir y armar y construir muchos collages. A mí siempre me gustó el fanzine bien, bien autogestivo, ¿sí? De cortar, de escribir con máquina, recortar y pegar palabra por palabra, oración por oración. Incluso las faltas de ortografía a veces eran a propósito. Había como una necesidad de insolencia, claro. Total. Y después estaba la fotocopiadora como medio de difusión por excelencia. Una vez que tenías, claro, el fanzine. La fotocopiadora era un instrumento que todos soñábamos. Es más, hemos planeado muchas veces decir, vamos a juntar la guita, hacemos esto, hacemos aquello, o hacemos un recital y juntemos y compremos una fotocopiadora usada, no sé. Y no eran baratas. Y no claro. Todavía, hasta hoy día no lo son, porque aparte consumen mucho material, que obviamente que... Entonces, mis métodos, yo como trabajaba en un banco, trabajé como oficinista de un banco en esa época de mi vida, que lo que menos quería era estar en un banco, pero necesitaba sobrevivir. E iba cambiando siempre de laburo en laburo, pero siempre en la oficina siempre tenía una fotocopiadora a mano, la cual saboteaba. Por lo tanto, todos mis fanzines fueron solventados por el Estado, por así decirlo, o los bancos. De forma gratuita, bueno, sin poner una moneda. Esa es la actitud de la contracultura en un punto, ¿no? Y claro, yo creo que sistema también partía de esa necesidad. Más allá de que con algunos hemos metido alguna moneda en fotocopia, sobre todo en grabado o en material de grabado, porque con Seremos Destruidos y con Rodrigo, sobre todo, hicimos varias cosas en serigrafía, como calcomanías o, por ejemplo, esta tapa. Muy buena esa tapa. Que es, estamos viendo. Son todos textos de Rodrigo. Que armaba. ¿Cómo se llama? Este es un calamar gigante. Que es un. Esto es una. Esa publicación. En dos colores. ¿La publicación cómo se llama? Esta es una publicación que en realidad es una antología de textos de Rodrigo Córdoba. Que están. En este caso, este lo hizo absolutamente él solo. Todo lo que es el collage y los textos, algunos hechos en la computadora, otros con máquina. Ese en espíritu. Algunos, por ejemplo, esta tapa la también es un collage que armé con un grabado de Goya fotocopiado. Todo fotocopiado sobre fotocopiado, que es algo que a mí me rompía la cabeza también. Que no todas las copias eran la misma, ¿no? Algunas salían, ¿no? Cuando el negro era más fuerte, era como más atractivo. Y el hecho de que la calidad de cada uno, mientras como más destroy parecía el fanzine, era como que uno le ponía como más valor, porque así, este chabón realmente hizo una obra de arte. Es más de abajo, ¿no? Se lo sacó más de abajo. Y después hay cosas, obviamente, con imprenta, ¿no? Claro. Ese era un poco más nuestro caso, nosotros nos comíamos. Hoy me muy buena calidad las revistas. Me acordaba cuando venía para acá. Sí. Mirá, me subo al colectivo y me encuentro con Narcucci, que es un DJ, Cucho, que era operador nuestro en un programa que después tuvimos en radio, porque digamos que esto que te contaba de la maldita Newton Las Pelotas, que era otra de las revistas que le hacía Germán de Sousa, toda de malabarismo y de freaks, de performance, sí, me acuerdo, y la Petronilo, nos juntamos y a la semana de este encuentro que propició un poquito Pablito Kranz, llevándome a mí a la redacción en Floresta, empezamos a trabajar en un diario gratuito. Y ahí ya entrábamos en una lógica que era ir a llevar la data digital para que se hagan las películas y esperar, porque tardaban un montón en hacerlas acá en el diario este de Avenida de Mayo, y realmente, viste, y salíamos a vender las publicidades, todo. Yo creo que esa experiencia tiene mucho valor en tanto que nos enseñó a autogestionar un proyecto económicamente, quizás no siempre ganando, en realidad siempre terminamos poniendo la plata de nuestro bolsillo porque el esfuerzo era muchísimo, pero nos enseñó mucho a producir. Y le da otro valor también al trabajo. Ese esfuerzo y esa necesidad de salir a patear la calle. Sí, nos llenábamos el bolso. Yo me llenaba el bolso con revistas y pesaba un montón. Porque imagínate, el número del homenaje a Pixies y Sonic Youth eran 3 cassettes. Multiplicaba eso por, no sé, 30 números. Llevaba casi 100 cassettes en la espalda, con toda la gráfica impresa. Y los distribuía desde la disquería de Inmortales en el Obelisco. Me iba a Belgrano. Me iba a La Plata, a las salas de ensayo. Era realmente, había mucha fuerza motor, muchas ganas de hacerlo. ¿Y el tema de los cassettes, cómo los editaban? ¿Los editaban así de manera, bien artesanal? ¿Artesanal o...? Los primeros, como te contaba, Conde, con el equipo de mi hermana, eso fue el primer número. Para el segundo, el equipo ya no resistía tanto y la paciencia de mi hermana tampoco, entonces sí, es verdad, tuve la suerte de que el karma de las hermanas menores, pobres. No, en este caso una hermana mayor muy buena a la que le agradezco muchísimo, Alma Vanina, que además estoy viendo justo en un posteo de Facebook a Janis Joplin, que es una de las cantantes que ella me acercó de muy joven, tanto como Led Zeppelin. Bueno, realmente creo que si hay una persona a la que le tengo que agradecer el hecho de interesarme en la música por primera vez es a mi hermana. Así como por su generosidad con el equipo. Después, Tomás Notchev, del grupo Dios, que era un grupo de esos años que tocaba bajo, batería y voz, una formación rarísima. Perdón, estuvimos hablando de Dios, ¿no? Sí, en el primer programa hicimos una nota sobre la banda Dios. Mira qué bueno. Que en su momento sí, hemos ido a verla, bueno, por lo menos yo tuve la suerte de ver esa banda en vivo muchas veces y conocer un poco a sus integrantes. Se está amasando un documental ahora, además. Sí, justamente también. Eso no lo comentamos, pero al rato nos enteramos que se está El otro día lo vi al baterista, incluso, en un recital de Los Crudos. Mirá. Bueno, fue Tomás el que me acercó a un lugar donde replican cassettes, que todavía sigue con vida y de hecho ha crecido mucho. Estamos hablando de que a partir de un hecho estrictamente poético, romántico, y que por el cual quizás la familia o la gente más grande, cercana, no hubiera apostado, ¿sí? No hubiera dicho, sí, dale a la revistita que te ver bien, no. Uh-huh. Era como algo que se hacía un poco poniendo demasiadas ganas y demasiada intensidad, ¿no? Pero fue semillero para muchas relaciones que se mantuvieron en el tiempo. Y hoy te puedo decir que con mucho placer me encuentro con Toto, que es una de las personas que me copiaba los cassettes, y que hay un afecto que trasciende cualquier cosa que hayamos podido lograr. O sea, más allá de que en su caso su pequeña empresa de copiar cassettes creció mucho y hoy es un estudio de grabación, y es un pequeño orgullo entrar a un lugar así, ver, claro. ¿Viste? Como que en ese momento copiaban cumbia nada más, copiaban chistes de tipos que contaban chistes en cassette. Sangalanga. Claro, en ese plan, y hoy entras y no, ya hay como que Petronilo abrió de alguna forma en ese lugar, o bueno, Tomasito, Tomás Nocher también fue el que me acercó una beta a grupos de rock ahí, a otra música. Sí, aparte también una banda de una movida así interesante dentro de. Igual que Pablo Kranz, ¿no? También con su música. Me acuerdo que Pablo Kranz me pasó unos textos que después metí en algunos fanzines, algunos cuentitos del y que bueno, sí, había mucha relación también como más afectiva en ese mundo de la música y del fanzine, porque como que había mucho más energía, había otra energía que hoy quizás, claro, es mucho más con el tema, no es que esté mal, obviamente el tema del blog o las páginas, digamos. Ese es un tema interesante. Que uno puede armar un espacio virtual, está bueno, pero por otro lado. Planteándonos ahora a la distancia, ustedes que lo vivieron tan de cerca, ¿qué es lo principal que cambió con internet? ¿Qué es? O sea, este medio de. Porque nos seguimos comunicando, incluso nos comunicamos tal vez más, y no sé si tan profundamente, pero sí más. No, recién me dio una cuestión romántica, como decía él, esta cuestión romanticista de estar en un espacio muy particular, que es casi mostrar una pequeña obra de uno. Es algo minúsculo quizás en comparación con las grandes empresas de libros o de arte en general, o de cultura. Pero bueno, quizás es algo de salvedad, porque me parece que es algo que yo por lo menos no lo siento tanto. Yo cuando hacía la revista tenía un poco la ilusión, viendo las ediciones americanas de la Rolling Stone, que acá todavía no se hacía, todavía no salía la Irrecuptibles, tenía la ilusión de hacer un medio que fuera, que estuviera en los kioscos y que la gente pudiera acceder a bandas nuevas. Aparte, tenía esa ilusión. No conocía el mercado, no conocía cómo era que pensaba el monstruo del capital, y después con el tiempo vas comprendiendo un poco eso, ¿no? Me parece que recién veía en la sábana del streaming de Facebook un gráfico que lo había visto hace poco también, que decía: el wifi no anda, hablen entre ustedes. Yo creo que eso es un poco el de ahí podés sacar una lectura de lo que eran esos noventas. Nosotros nos juntábamos, por ejemplo, a charlar en el bar que estaba a la vuelta del Dorado, La Coruña, creo que se llamaba. Sí. Y eso era para nosotros, era bueno, pasarnos música, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a tocar? Por ahí grabamos un reportaje, íbamos al Dorado, veíamos un grupo, salíamos de ahí, íbamos al Morocco, a una cuadra. Era mucho, te digo, de mucho de estar en la calle, de ir a Cemento, de ir a Dijule también, esos lugares que realmente eran antros con humedad, ¿viste? Y de tomarte una cerveza sentado en el piso, pero ese folclore me parece que. La Casa del Pueblo. Sí, Hendrix. La Luna. Sí. En La Luna, que fue el primer lugar, el segundo lugar en el que toqué, el primer lugar donde toqué fue gracias a Fabián Jara, el lugar llamado La Columna, en San Telmo, y se llamaba La Columna porque había una columna en el medio y no se veía, o sea, era muy bizarro. pero bueno, todo eso tenía un sentido muy profundo. Yo creo que para cada uno, cuando ha hecho cosas en su juventud que lo han marcado, sin dudas eso es un tesoro, ¿no? Viendo la evolución de las épocas, creo que así como en su momento la televisión rompió un poco lo que era la radio, bueno, me imagino cuando recién salió la radio, Después la televisión color cambió un poco el paradigma. Internet yo creo que es el cambio de cambios, porque nos abrió al mundo, digamos. Y creo que gran parte del esfuerzo que tenemos que hacer como una generación que hoy empieza a definir cosas es de volver a ese trato mano a mano y cara a cara que lo podemos tener nosotros ahora. No digo que esté mal Internet, de hecho tengo un medio por Internet, estamos en un medio por Internet. Es como una herramienta, es como todo, el uso que le das, ¿no? Claro, no olvidarse tampoco de que, de que somos personas y que está bueno verse, que está bueno verse la cara. Para escuchar toda la música que estoy escuchando gracias a Internet o todo lo que estoy conociendo o redescubriendo. Redescubriendo, bueno, en su momento era más, muy difícil. Claro. Incluso siempre cuando tenía fanzines, que yo me escribía mucho por correo afuera, me llegaban de todos lados, de Europa, de Estados Unidos, fanzines de música, sobre todo hardcore o punk. Y vi todos esos discos y dije, chuy, pero ¿dónde cómo están? Hago? ¿Dónde están? ¿Cómo acá no los consigo? Bueno, y me quedaba con muchas ganas de poder conseguir. Era difícil tener que escribir un correo para que te llegue un disco o un cassette. Era más normal leer sobre un disco que escucharlo. Al revés de lo que es ahora. Un cassette es algo que me iba a decir, ¿qué te pasa? Entonces, ¿qué estás esperando? ¿Un pedazo de plástico? ¿Una cinta? Entonces, ahora te lo mando por mail. Y ahí, bueno, ahí es como donde se rompe este romanticismo que decía yo. Y que, bueno, podemos citar un montón de otros fanzines. Sí, me acuerdo viendo estos de la mesa de Quiero, que es un fanzine de literatura que lo hacía una amiga, Andrea, desde GLEU, y que también era colaborativo. Acá no tengo ninguna de esas, pero... La ubicas. Sí, la ubico. Me acuerdo... Bueno, el otro día estuvimos hablando de la que sé, me acuerdo, por ejemplo, bueno, la Prosa Leprosa era un grupo que era conocido de Seremos Destruidos, que no es que hacíamos fanzine, pero de vez en cuando sacaban estos fanzines de dos hojas, oficio doble faz, fotocopia, también con cosas hechas a mano, escritas a mano, algunos temas de la banda, porque era una banda muy copada. Me acuerdo que el cantante uno de los chicos tenía un programa en La Roca, me parece, en la radio La Roca. Sí, tenía un programa de radio, eso iba a decir justamente. Mirá. No sé si era el Fede. Acá está, el pollo. Bueno, que si nos está escuchando le mando un saludo. Un saludo al Pollo, me entrevistó en esa época. Le debo un par de CDs al Pollo. Un par de discos del Pollo que creo que ahora ni siquiera los tengo porque me robaron, me parece. Pero había una revistita que se llamaba Penélope también, que venía con pedacitos de vidrio, ¿no? Realmente mucho mucho amor. La chica que lo hacía le ponía. Claro, la artesanía ganas. De la que hablábamos. Como uno se encontraba. O sea, yo ahora viendo los que ustedes me traen, te encontrás con tantas ideas diferentes, tantas presentaciones distintas: aerosoles, impresiones, por ejemplo, ese collage, metal, tiene una tapa, papel. De chapa. Este es alucinante. Sí. Este es alucinante. ¿Cómo se llama? Se llama... ¿Tres quinotos? Sí. Está brochada con dos tornillos y arandelas. O sea, esto es así. Es arte puro. Claro. Directo. Y fotocopias, historietas. Sí, una... Muy buena. Y hablando de artísticos, acá tengo en mi mano una de las obras de Rodrigo Moreno. También conocido de la grupo de Seremos Destruidos. Ha también colaborado con los fanzines, con los diferentes fanzines. Y es un dibujante... muy grosso de caseros, que viene de la escuela de Nine, de mucha influencia de Nine, tanto él como de Carlos como del hijo de Nine, Lucas Nine, y de hecho la compinche de Lucas Nine, tiene mucha influencia y hace unos dibujitos y unas historietas muy lindas, muy muy bizarras, muy locas. Y del cabal también tiene, era aficionado de también de los autitos o de todo el mundo de los Hot Wheels, y bueno, y obviamente de los cómics y de los fanzines, y de la música. En esa época también había mucha gente que coleccionaba juguetes de Kinder, ¿no? Coleccionaba juguetes de Jack, pero a ver, a lo que voy, para que la gente se vaya haciendo una idea un poco, nosotros prometemos que vamos a subir un archivo en la página de Facebook, que de paso nos pueden escribir también. No sé si hay mensajes ya. Hay unos cuantos. Pero sí, antes de ir a los mensajes, bueno, que les decía, vamos a tratar de escanear todos estos fanzines para ir compartiendo con ustedes, para que entiendan un poco más, porque escuchándonos relatar un poco todas estas historias, Lo interesante sería la parte de la imagen, que nos gustaría compartir, nos encantaría que pudieran observar todo esto. Hacer una sesión de fotos de cines. O escanearlas, vamos a escanear, vamos a subir de los fanzines, que vamos a buscar imágenes también de acá de Cristian. Sí, y además quizás les pueda acercar. En la casa de mis padres tengo una caja con que siempre me costó mucho tirar, porque no lo considero basura a todo. Aparte mi vieja me ha tirado un montón de cosas, nunca pasé a buscar mis cosas, yo se me había ido a vivir solo un montón. Y mi vieja, me acuerdo, una vez se cansó y me tiró una par de cajas con cassette, cosa que me dolió, porque me tiraron el cassette de Dios, el original, el primer cassette, y un montón de cosas, compilados y de millones de cosas, un tesoro. Pero bueno, hay que reciclar. Igual dicen que está volviendo el tema del cassette, la moda del cassette ahora. Sí, hace poco hubo una semana en el cassette también, ¿no? Es como retro, ¿no? Lo mismo que está pasando con hipster. Lo mismo que está pasando con el VHS. Claro. Que también hay. Ahora está por salir un documental sobre coleccionistas de VHS en el mundo, que parece que hay una gran cantidad. Yo te iba a preguntar, Inti, ¿qué pasa en México con este tema de las publicaciones? Si hay. ¿Hay una movida, o hubo una movida independiente antes de internet, o que vos recuerdes alguna experiencia? Seguro que la hubo, pero yo no estaba muy metido. Uh-huh. Tenía un amigo que hacía un fanzine que se llamaba Text Cine, con Z. Por ahí deben haber algunas, creo que hasta tenía una página. Casi no tenía texto, sino eran puras imágenes. Claro. Igual incluso yo te diría que lo que me pasaste de tu obra, de Clásicos Selecta 2000-2010, que es una selección de poemas tuyos, tiene algunas imágenes, tiene también todo este aire de independiente, de autogestivo, que está muy bueno. Es autogestivo porque lo permitiste vos, ¿no? Sí, la primera edición salió en una cartonera de Uruguay. Uh-huh, Montevideo, 2011. Ajá. Unos chicos que conocí en Bahía Blanca hace 3 años. Y no tenía poemas nuevos, pero les di una selección de poemas que ya habían salido en libros anteriores. Pero después nunca me mandaron en ejemplares, entonces yo hice mi propia edición allá en México. Y ahora traigo unos cuantos ejemplares para el Festival de Poesía de Rosario. Esta que tengo en manos, la segunda edición, también en 2011 en México. Bien. Pero antes de pasar a Inti, quizás tenemos algo para escuchar. Trajiste algo de música, ¿no, Cristian? Sí, en estos años estuve haciendo cosas y lo que vamos a escuchar es un experimentín que armé con Live, con la computadora, que se llama Estuche de Llamas. Thank you. Bueno, escuchábamos ahí las creaciones locas de Cristian Estrella, que nos está acompañando hoy. Vamos a volver a él y a los fanzines, pero ahora voy a leerles a nuestros oyentes sus mensajes. Muse Rosado dice: hola guapos, con muchas sos. Nosotros le decimos hola guapa también. Polaco y Diego dicen: genios del universo, muy bueno el program. Y el Chima: stay away from this phantom train. También tenemos por el Face. ¿El Chima no será el Chimu mal escrito? No. ¿Es el Chima o el Chimu? El Chima es... Por favor, conteste. El Chima es el Chimu, como realmente se dice. Se dice el Chima. Ah, mire. Y tenemos a... Entonces lo decíamos mal hasta ahora. En realidad se puede decir de cualquier manera. Ah, es como bueno. Él lo dice. Está bien. Tenemos a Javiera, mi querida hermana, que nos dice: temón de Boom Boom Kid Feriantes. Me siento dedicada. Muy buen programa. Gracias. Y bueno, vamos a charlar un poco con Inti y nos va a leer. ¿Querés abrir leyendo algo de tu hermoso libro? Sí, me gustaría leer 4 poemas breves que de hecho fueron escritos aquí en Argentina. Hace 3 años vine a una residencia en Coronel Pringles. Se llamaba Prueba de Soledad en el Paisaje. Estábamos en una estación de tren abandonada, en Quiñigual, entre Coronel Pringles y Coronel Suárez. El poeta chileno Cristian Aedo, un chico de Rosario, Leandro Yul, y una chica de Azul, Valeria Mailer. Y con ellos viví 1 mes, y al final teníamos que entregar un libro. Yo entregué solo 11 poemas. Hubo quien... Leandro Yul entregó como 40, fue el que más escribió. Y eso se publicó aquí, la editorial Mansalva publicó el trabajo de los 4 en un tomo colectivo que se llama así, Prueba de Soledad en el Paisaje, y voy a leer 4 poemas de ahí. Espantapájaros. Fui besado por una campesina y mi cerebro se convirtió en una ciruela amarga. Para que devoraran mis brazos, ella dibujó un árbol genealógico de mantis religiosas sobre mi piel. Bajo cirros de cobre, la tarde es un amanecer de brasas que se apagan. Pregúntame sobre el estado del tiempo y te responderé que vivo dentro de un planetario de tonos verde pastel. En medio del camino había una mulita muerta. Si quieren, leo 2 y platicamos y más adelante. Dale, dale. Sí, muy bien. Otros. Todo lo que quieras. Sesiones Quiñigual, track 10. Enciende un fósforo sobre dudas inflamables y me reta. Otra vez me está retando la Virgen Foco. Me desprende de sus brazos e ilumina el camino de tierra donde armo ramilletes de cardos secos. Detrás de las cercas del corral me vigila la Virgen Foco. Como una lechuza entre banderas rojas se esfumará cuando suene la alarma. Ella musita una plegaria en su pecho, pero desaparece sobre la ruta. Muy bueno. Hermosos poemas, sí, Cinti. Tiene muy buen clima. Sí, totalmente. Muy bien escrito. Y estuve hojeando un poco este clásico selecto, esta selección. Y la verdad que me ha encantado, sobre todo el estilo y algunos detalles que realmente hacen... De esto es algo muy personal, uno muy atractivo en cuanto, primero que son poemas cortos, que son como fragmentos, y junto también a poemas largos que tenés algunos pocos, pero bueno, como para saber un poco de dónde surge esta selección o dónde surge estos poemas en relación a lo que querés contar con estos poemas. Son poemas de diferentes épocas. Algunos, como dice el título, desde el 2010, que eran... tenía 17 años. Música de salón. Y ya los últimos fueron justo esos, los de Estación Pringles. Y viéndolos después, siento que han venido más bien de mis lecturas. al principio me gustaba que se notara mucho. Yo leía ensayos sobre poesía y no entendía lo que quería decir materialidad del lenguaje. Uh-huh. O sea, pero todos los autores que me interesaban hablaban de eso y lo entendí quizás de manera un poco burda con una antología de poesía neobarroca que se llama Medusario. Uh-huh. Y sentía que ahí mostraban mucho la costura de los poemas, ya fuera con juegos sonoros. Y también algo que me ayudó a entender eso fue la poesía concreta de Brasil con los hermanos de Campos y Décio Pignatari. Entonces, en ese, por eso ahí no vienen más que algunas fotos, creo, pero también intenté hacer poemas visuales un tiempo. Sí, también vienen. Acá tengo uno justamente que dice Primer Pabellón de Niños Bipolares, que me llamó mucho la atención el título. Y hay una serie de fotos tuyas de niño, sí. Diferentes fotos en diferentes de edades. Las credenciales de la escuela. Varado con todos mis niños. Me gustó mucho. Sí, es muy fuerte eso. O sea, a mí me gustó mucho cuando lo vi también. Y bueno, es algo más o menos que lo que querés proponer, así uh-huh. como tu forma de expresar la poesía. Eso fue el principio y después justo me cansé porque sentía que, o sea, que estaba bien ser tan explícito a nivel formal, pero de pronto se convertía solo en un juego. Y me empezaron a gustar poemas que eran casi como descripciones bien sencillas, como William Carlos Williams. Intenté hacer poemas así. Y ahora me gusta combinar ambas cosas. Sí, yo veo lo que veo, por lo que leíste, se veo muchas imágenes recortadas, ¿no? Como hay un planteo, no necesariamente una línea, sino un planteo inconexo a veces, que también es el modo en que vos te comunicás. En ese sentido yo me siento bastante influenciado por el estilo poético bastante moderno, por así decirlo, y experimental, que podemos encontrar, por supuesto, en muchos autores. Pero ahora me viene a la memoria también, por ejemplo, la poesía de Roberto Bolaño, que no llega a ser, prosa narrativa, pero propone esta cuestión, estética de formar un poema con fragmentos de situaciones, de descripciones, que son muy personales, no están arraigadas a ningún aspecto, del común de la gente, de lo que la gente podría prever de un poeta. Y eso es muy loable realmente. Pero bueno, a mí me gustaría seguir escuchando tu poesía. Sí, y sobre eso del fragmento es algo involuntario, pero una vez para un libro le pedí un texto a un poeta mexicano que se llama Jorge Fernández Granados, que es un poeta ya de otra generación, debe tener como 60 años. Y justo mencionaba eso del fragmento y decía que era como estarle cambiando de canal a la televisión sin quedarse en alguno. Entonces creo que puede venir por ahí. Pero está bien. Voy a leer. Me gustaría leer un poema un poco más largo, que es sobre un viaje a Perú. Y también es el poema más cursi que he escrito. Se llama Las estrellas brillaban hasta abajo. Este poema es una alpaca bebé. Te debo, porque lo jugamos a la suerte, una cantidad más y más y más grande de poemas y más. Le estoy apostando a viajar contigo. Le estoy apostando a dibujar para ti. Ya, sobre la carretera, un retén policial nos demoró más de una hora y después de unos kilómetros, las vendedoras de manguitos nos regalaron una imagen que nos hace reír hasta la fecha. Ni tú ni yo, ni tú ni yo, revelaremos el nombre de la ciudad sagrada donde dibujaste espirales rojas en mis manos. El nombre de la ciudad sagrada donde recostados sobre la hierba observamos por horas y horas el ir y venir de decenas de turistas japoneses, alemanes, etcétera, por la plaza principal. Mi voz no quiere ser un feto de llama. Ya, sobre la carretera, sobre los caminos, todos, la carretera cruza la cordillera nevada, la selva, la costa, el desierto. La carretera cruza la arena donde un calendario astral se extiende por kilómetros, en figuras gigantes, donde brillan, ¿por qué no brillan?, la ballena el mono, el cóndor, el colibrí, la iguana, donde brillan, por qué no brillan, la araña. La carretera cruza el geoglifo gigante de la iguana, y es la carretera un geoglifo gigante cruzando todo nuestro continente. Y de los demás caminos, yo recuerdo tus venas, que forman figuras pequeñas en tus ojos. La espiral de piedra del desierto repite una espiral de sangre en tus ojos. Yo recuerdo tus ojos, y nuestra galaxia destella si recuerdo la espiral de plata de tus aretes. Me gusta comer del mismo plato contigo, como cuando la sopa de zapallo, la trucha frita, o como cuando comimos lomo en un puesto ambulante afuera de la estación del tren. Mi boleto de tren, 3 o 4 veces más caro que tu boleto de tren, porque en tu país soy extranjero. Tú eres mi único país. Y en el lago navegable más alto del mundo, tú me tejiste una pulsera de totora, la misma planta con la que se construyen embarcaciones desde hace siglos. Y navegamos nosotros en un barquito con cabeza de puma, de totora, y tú misma amarraste la pulsera a mi mano derecha con tus dos manos. Qué bueno, muy bueno. Gracias, Cinti, un honor escuchar ese poema. Muy bueno, sí, realmente. Bueno, hasta este momento hemos compartido buena poesía. Uh-huh. ¿No? Recuerdo el martes pasado que no pude estar con Camila Brizuela, que estuvo también maravilloso lo que leyó. Y es bueno poder compartir. Se están poniendo intensos los momentos de poesía del programa. Muy bueno, la verdad que muchas gracias por compartir tu poesía, Anti. Y la verdad que este libro que hiciste es hermoso, ¿eh? Sí, te lo tengo que decir, muy porque... linda edición. Que bueno, lo pueden descargar. Podemos compartir después en el muro del Facebook. Ah, pongo el link. Dale, perfecto. Genial. Sí, sí. Y aparte, no solo el motivo de tu visita a Argentina no fue solamente la Feria Fantasma, sino también que vas a estar integrando o vas a estar participando de un congreso de poesía. Sí, el Festival Internacional de Poesía de Rosario. Y va a estar una poeta argentina que me gusta mucho. De hecho, el festival empieza con la proyección de un documental sobre ella que se llama Diana Velesi. Empieza mañana con ese documental y acaba el próximo domingo. Me parece que yo leo el sábado, pero pueden checar la programación completa en la página del festival. Sí, seguramente también lo vamos a subir. Lo que sabemos es que mañana te pasan a buscar a las 7 de la mañana por mi casa. Te estoy avisando ahora, hoy llamaron. Vos no estabas. Buenísimo. Y bueno, tenemos algo... Bueno, me encantó el piano. Yo me sabés que estaba escuchando la Inti y el piano de fondo. ¿Te imaginás vos, monje, tocando? Bueno, yo acá tengo un teclado y no sabían que sabía tocar el piano. Pero usted decidió ponerse de fondo porque obviamente que es nuestro musicalizador. Nah, es música recomendada por nuestro invitado. Soy el intérprete de lo que estamos escuchando. Qué grande, qué fenómeno. Perfecto. Tenemos gente muy multifacética en, muy lindo, en la Feria Fantasma. Hermoso clima. ¿Qué más tenemos? ¿Tenemos algo de música? Obviamente ahora vamos a seguir hablando con Cristian, vamos a seguir hablando con Inti. Pero bueno, la feria sigue. También tenemos que hablar un poco sobre nuestra película del día. Tenemos más mensajes. Seguimos recorriendo los puestos de esta... feria, de este lugar de cosas inconexas y fantasmal que nos encuentra todos los martes. Vamos a escuchar un tema a cargo de nuestro programador y nos encontramos en breves minutos. Sorpréndanos, monje. A ver si anda la máquina. Ahí va. Los contornos se vuelan por fin. Despierto temprano de ti. Busco. Despierto temprano. Los contornos se vuelan por fin. Despierto temprano. Se vuelan por fin. Despierto temprano de ti. Busco, busco, busco. Estás en Cíclope Radio. Bueno, ¿qué escuchábamos, Cristian? Escuchábamos el tema Despierto, que es parte del disco Lista para Ir, el primer disco de Lucrecia Eugena, un proyecto en el que tuve el honor de participar. Nos presentamos al concurso de estudio urbano que lo organiza el gobierno de la ciudad. Ganamos. Y grabamos el disco. Lamentablemente el concurso de un organismo tan poderoso no contempla en su premio la duplicación de los discos. Entonces dieron un solo disco. Sí, el máster, ni el siquiera master. No, realmente hay que decir que los chicos de Estudio Urbano han trabajado bárbaro y todo, pero que sería bueno como una crítica que es un poco más macro, que con todos los recursos que es el gobierno de la ciudad y cualquier gobierno en general debería destinarlo a la cultura. Un concurso para grabar un disco debería contemplar e incluir la edición, ¿no? Si no, termina siendo claro. Una coproducción independiente y realmente la parte de la edición es cara y generalmente muchos grupos se quedan en el camino, en el medio, ¿no? Teniendo el material y todo. Así que, más allá de ese detalle, yo después me bajé el proyecto por cuestiones laborales, pero sí en camino y, de hecho, Lucrecia va a estar tocando ahora en noviembre en La Oreja Negra, un jueves, y también se va de gira por Chile y México. Bueno. Y Mendoza, Chile y Mendoza. Me quedé acá imantado por Inti. Después vamos a subir seguramente algún link para compartir un poco. Muy lindo lo que escuchamos. Sí, muy transportador. Me imagino esos shows deben ser movilizantes. Están buenos porque además a veces hay video en vivo en tiempo real. Entonces hay gente que hace cosas mezclando, no sé, sustancias, líquidos, gaseosos, no sé, realmente está buena la propuesta, es distinta. Bueno, esos son parte de tus proyectos y, bueno, ¿tenés algún proyecto futuro con una radio, no? Tengo una radio que cumplió el 21 de septiembre, hace 3 días, 2 años de vida, Radio Rueda, una radio itinerante, que surge un poco como expansión o brazo de un programa que comencé a hacer en el año 2006, llamado Cazadores de Tornados. El primer programa, decimos, de radio web itinerante, porque la particularidad es que lo hago yendo a las casas de los invitados, o nos encontramos en un bar, o en cualquier lugar donde haya una situación como para hacer un reportaje, que no tiene una duración predeterminada, digamos. Han habido notas de 5 horas y media, de repente, con Tula del proyecto Playing for Change, que es este proyecto colaborativo global donde hay un músico que graba en Pakistán, otro en Barcelona, otro en Cuba. Bueno, una de las cantantes estuvo en Buenos Aires y la interceptamos y hablaba perfecto castellano, pese a ser israelí, por vivir en Barcelona, y bueno, ese fue uno de los programas. Tratamos de que haya científicos, que haya gente del mundo del arte, la literatura, de cualquier área, digamos, conocidos, no tan conocidos. Realmente ha sido muy, muy lindo hacerlo durante 3 años consecutivos. Este año volví con la sexta temporada, que fueron 20 programas. Y bueno, oyentes de esta maravilla que tiene. Antes hablábamos de lo que eran los 90s, hacer una revista, y la contracara es que hoy haces un programa de radio, tenés una radio y te escucha gente desde lugares tan raros como también Bangladesh, y se genera una participación real, ¿no? Tal cual. Sí, aparte podemos obviamente reproducir todas estas cuestiones que nos pasan en la cabeza y lo que nos pasó en la cabeza en los 90 y toda esta cultura que fuimos mamando. Bueno, también es un placer tenerte a vos, Inti, acá. Que entre otros proyectos, Inti, aparte de estar en el Festival de Poesía de Rosario, vas a estar en Bahía Blanca. Sí, también en el Festival de Poesía de Bahía Blanca, que es del 4 al 6 de octubre. Muy bien. Invitado internacional. ¿Es la primera vez que estás en esos festivales? Sí. La vez pasada solo había estado en la residencia. ¿Y en México también hay mucha movida en ese sentido? En México sí hay muchísima, pero creo que está desperdigada. Hay muchos grupos pequeños que se tiran entre ellos. De hecho, hay muchos festivales también, algunos internacionales, pero creo que esa falta de comunicación y ese sectarismo como que vicia todo. Claro. Se pierde la crítica y como que no se oxigena. Bien. Y seguramente va a haber una movida quizás alternativa a eso, digamos, al establishment o a los festivales grandes. Creo jóvenes. Que yo veo un fenómeno chistoso, porque antes era muy claro lo que era el establishment, era Octavio Paz, la revista Vuelta, y era sí, como una poesía, era el estereotipo de una poesía con palabras prestigiosas que a veces venían de la poesía modernista, sí, ya tenían más de un siglo, y que tenían poco que ver con la realidad. Era como una poesía muy libresca. Pero en los últimos 10 años como que pasó todo lo contrario y empezó a tener ese mismo prestigio como hacer todo lo contrario a eso. Pero creo que muy muy pronto se convirtió también en una pose. Entonces a mí no me gusta ninguna de las dos opciones, porque pienso que esa que llama nueva poesía en México todavía actúa como queriéndose portar mal con lo que se hacía antes y no es natural. Entonces como que sobreactúa. Tal cual. Como todas las vanguardias, ¿no? Como el ultraísmo de Borges, mandándose la parte. Sí, no, es verdad. Por eso es interesante ver que hay diferentes, digamos, alternativas o espacios para poder, justamente partíamos de los 90 y todos espacios autogestivos, donde circulaban poetas, músicos, entremezclados, o la participación de un grupo de artistas colectivos. Pues ese término colectivo artístico. Escenarios así hay muchos. Cada vez hay lugares en los que siempre se ha hecho poesía, pero que son así súper solemnes, como desde el Palacio de Bellas Artes hasta la Casa del Poeta, aunque yo he leído ahí muchas veces. Y la gente que trabaja ahí es mi amiga. Pero ahora se hacen lecturas en lugares bien chiquitos de comida. Hay un lugar que se llama La Tlayudería. Las Tlayudas es como una tortilla gigante, una comida típica de Oaxaca. En Las Tlayudas hacen lecturas. Yo tengo un espacio que se llama... Antes vivía con un amigo que se llama Alejandro Albarrán, que también escribe. Y en nuestra casa hacíamos lecturas. Se llamaba Salón de Usos Múltiples Ulises Carrión. Pero yo me mudé de casa. Ahora vivo con mi novia. Y ahí seguimos haciendo lecturas. Y ahora se llama Antiguo Museo de la Poesía Contemporánea. Muy bueno. En YouTube pueden ver videos. Bueno, seguramente. Tenemos que subir bastantes cosas al muro. Al principio. Hay que trabajar. Después de hora. Y bueno, a lo que iba, aparte de hablar de los colectivos, acá también tenemos algunos números del colectivo Quiltraza, colectivo chileno, que ya en algún momento vamos a dedicar un programa a esta sección de revistas Under. Hay tanto material. Hay mucho material para tirar para el techo. Qué voz que tiene, Monse. Si se da la posibilidad algún día que algún uno de los Quiltraza venga a visitarnos desde Chile, será bienvenido también para hablar. Pero por lo pronto estoy yo con las publicaciones de Kitraza. Te las vamos a dejar, las vamos a ir pateando. Lo que no vamos a patear, porque hablando del tiempo, el tiempo es tirano. Vamos a la sección de cine. Bueno, lo voy a sorprender. Sorpréndeme con una cortina. Bueno, lamento interrumpirlos. Nos espera la gente de mi discoteca que va a venir ahora. Hoy me acordé el nombre. Fue un placer, muchachos, a tenerlos a los dos. Inti, gracias. Gracias. Y gracias, Cristian. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Realmente la pasé bárbaro. Y también quiero decir que la radio está bastante buena. Escuché de mi discoteca la vez pasada también y me gustó mucho. Así que adelante, chicos, con todo, que está buenísimo lo que están haciendo. Bueno. Gracias. Bueno, gracias por venir, gracias por escucharnos y bueno, el martes que viene estamos con todas. Gracias por volver, Conde. No, por favor. Un placer. Siempre. Esto fue la Feria Fantasma. Nos vemos el martes que viene a la misma hora por el mismo canal. Gracias.